Entonces, Aguascalientes fue un ejemplo de la cultura popular. Se le llegó a llamar la Atenas de México por precisamente por el trabajo, el esfuerzo, la infraestructura, la calidad de la educación que se impartía, la apertura que tenía. Muchos artistas de muchos lugares del país venían y se consolidaban como artistas en Aguascalientes. La pintura, la escultura, la poesía, la literatura, no sé, toda una gama de expresiones. Hoy, desgraciadamente, se ha vuelto, yo creo que, no sé si elitista o finalmente ni siquiera hay una expresión importante. Yo creo que hay que desburocratizarla, ponerla al frente de gente. A lo mejor no necesariamente el problema, para no ofender a nadie, ha sido de talento, pero ha sido mucho de oficio, ha sido mucho de bajarla a piso, de hacerla accesible a las clases populares, y creo que la cultura puede ser un instrumento de lucha contra la pobreza y sobre todo contra la delincuencia. Y sobre todo seguir realizando este tipo de eventos que pues apoyan sí, a los artistas. Mira, porque hoy lo hace mi esposa con un grupo de gente que finalmente, bueno, no tenemos ningún instrumento del Estado para poderlo promover, sin embargo, pues viste la respuesta de la gente. Y yo creo que si esto se sigue haciendo, bueno, el puro hecho de aprovechar estas instalaciones que están todo el año vacías y que las puedes hacer espacios culturales los fines de semana, o como lo reclaman los otros vecinos de aquí de un lado, que los hagan espacios deportivos, les quitaron sus espacios de jardines a los habitantes de estas colonias, y dicen, bueno, pues ¿por qué no nos ponen canchas de básquet, de voleibol, de tenis, movibles, que pudieran hacer? Pero bueno, pues ya vimos que para el arte funcionó. Yo creo que la expresión de jóvenes con talento, de jóvenes con inquietudes, que lo que están buscando es un espacio donde expresarse, ¿no?